desde pequeños duendes que vuelan y que se comunican parecido a la abeja, moviendo la cabeza, hasta seres impresionantes, parecido a ángeles. Y pero lo que más hay son duendecillos. Eso, muy enamorados todos unos de otros, porque estamos en una región, nosotros tenemos una región y es nuestra, y allí no puede entrar absolutamente nadie, allí no puede entrar absolutamente nadie que nosotros no queramos. Y todos son ninfas y princesillas lo que hay allí, y yo soy el único duende que las cuida y las quiere muchísimo. Y yo soy el nogato nivel 5 de duende muy afilado, el nivel 6.5 que he llegado. Accioncilla y yo llegamos a nivel 6.5, los dos juntos, y a un logro tremendo. Y Patricia pequeña ha conseguido llegar a nivel 6.4. Y Pilar, no sé, sé que está en nivel 6, pero no sé, no tengo información de qué nivel está dentro de nivel 6. Posiblemente esté en nivel 6.3 o 6.2, que ya es muy importante. Y poco a poco, conforme avanzamos, los otros también siguen avanzando. Vamos descubriendo nivel 6 y nos vamos haciendo cada vez más refinados, más poderosos, más vibrantes. Y es alucinante, alucinante lo que hay allí. Y eso es el paraíso del que hablan en muchas religiones, que lo interpretan tan mal. Pues yo veía nivel 5, y cuando veía nivel 5 yo pensaba, yo me quiero quedar siempre en nivel 5, yo no quiero saber nada de nivel 6, que sí, que está muy bien, pero si voy a nivel 6 pierdo de vista nivel 5, y nivel 5 me gusta mucho. Y no quiero perderlo de vista, porque mi nivel 5 es alucinante. Estamos ahora en nivel 4. Y para muchas personas pues le puede parecer esto bastante bien. Pero nivel 5 es mil no. Nivel 5 es un trillón de veces mejor que nivel 4. Es tan alucinante que cuando lo conoces un poco, piensas, yo de nivel 5 no quiero moverme de ahí jamás. Pero yo conocía un poco nivel 6 y entonces me decían, pero es que tienes que ir a nivel 6, hombre. Que está ahí, ya lo sé, si estoy en nivel 6 también, pero es que como vaya a nivel 6, no estoy en nivel 5 y yo quiero estar en nivel 5. Pero ¿qué pasó? Que entonces me empezaron a mostrar nivel 6. Y ya dije, madre mía, si nivel 5 es un trillón de veces mejor que nivel 4, que en el que estamos ahora, nivel 6 es un trillón de veces mejor que nivel 5. Y ahora tengo el problema ese, que dije, es que ahora sí quiero estar siempre en nivel 6, pero por otro lado dije, pero si voy a nivel 6, si voy a nivel 6, no estoy en nivel 5, pero es que quiero estar en nivel 6, y por otro lado no quiero perder nivel 5. Entonces todo eso está regulado, está hiper regulado, y no hay que preocuparse. Porque nosotros vamos a estar en nivel 5 en un momento determinado. Y una vez allí, vamos a pasar por una gate, vamos a pasar por una gate a nivel 6 y ahí vamos a vivir experiencias maravillosas. Y luego, de forma muy natural y sencilla, vamos a volver a nivel 5, a seguir viviendo experiencias maravillosas de nivel 5. Y poco a poco vamos avanzando en nivel 6, que es lo que estamos ahora. El nivel 5 lo tenemos totalmente ya abarcado. Estamos en nivel 5.9. Aunque en 5.9 seguimos aprendiendo. Yo, por ejemplo, en nivel 5.9 me enseñaron, me dijeron, eso es 5.9. Y yo me veo de un ángel espectacular, rodeado de montañas impresionantes, aprendiendo a volar, con una ala enorme y muy fuerte. Y yo estoy aprendiendo a volar allí y me enseñan los hiper mega superpoderes del universo. Bueno, pues lo que estaba contando, que es alucinante. Pues yo en nivel 5.9 estoy aprendiendo a volar de ángel y más cosas que no me han mostrado, pero similares. Entonces, acabo de salir del túnel ahora. Entonces, pues nosotros seguimos viviendo en nivel 5, que es una auténtica maravilla. Tenemos una casa, que eso es un auténtico milagro de bonita que es. Es una especie de castillo, palacio, casa, un chalet gigantesco, muy bonito y mágico, muy mágico. Porque por un lado hay una ventana que es como una puerta muy grande y al otro lado están las montañas a muchísima altura. Estamos de la mucha, bueno, hay una profundidad desde ese balcón, ventana, puerta, que habrá, ¿cuánto habrá? Un kilómetro aproximadamente de profundidad. Y ahí es donde aprendo a volar. Pues, y me enseñan las hiper mega superpoderes del universo. Ellos me están informando todo el tiempo y me dicen, no te acerques tanto a esa pared, que puedes rozar con las alas, quédate ahí flotando, sube ahora un poquillo más rápido. Y así me enseñan. Y Arcioncilla me puede ver desde el balcón algunas veces, que está por allí y me ve cómo aprendo a volar. Que hay un edredón donde nos juntamos todo el equipo, un edredón enorme, y en la pared hay una especie de puerta mágica y entra ahí una puerta mágica y pasamos a nivel 6. Es un mundo de sentimientos maravilloso, de que no me cansaría de estar nunca allí. Y ahí no hay nada material de esto, de productos, artículos de consumo, cosas de esas, que en nivel 5 sí hay. En nivel 6 es todo naturaleza y magia y sentimientos de amor y sentimientos de mucha, de un amor muy, muy bonito, que no se puede explicar bien. Es maravilloso. Y lo que voy a hacer es parar. Un fuerte abrazo a Arcioncilla, Patricia Pequeña y a Pilar. Os quiero muchísimo.